Si alguien tiene ahí el juqueo ahí, tú sabes, tiene descuento en los parques, tírame por DM. ¿Tú sabes? Manda, mándalo, tío. Ay, hombre. El buen latino siempre pide descuento. Claro. Ok. All right. Vamos para la línea, 1-800-315-9790. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador. Comunícate conmigo ya. Mete mano, Jesús. Mete mano, Tiny. Mete mano, hey. Esta es la mega mezcla. Alex Sensation. Desde New York. Para el mundo. Salsa Festival, Saturday, June 11th at Barclays Center, featuring Víctor Manuel, Jerry Rivera, Andy Montañez, Tito Nieves, India, Grupo Niche, Rey Ruiz, Enrique, Fruco y sus tesos. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro equipos. Los adolescentes. En la vida pasan cosas que uno nunca las. Y Luis Figueroa. Todo bajo la dirección de Bobby Allende y Mark Quiñones, 8 y más. Boletos disponibles ahora en SeatGeek and the Barclays Box Office. Sábado 11 de junio, el Festival de la Salsa, Barclays Center, Saturday, June 11th. Produce ATC Presents. Hola, te saluda el gigante DJ Aneudi del vacilón de la mañana. Aso, hazte el regalo de una visión 2020 y de un 20% de descuento adicional con los doctores de Lo Russo, el centro LASIK con más experiencia del país. Haz tu consulta gratis con los doctores de Lo Russo. Llama al 855-646-2020 o visita delorusso.com. No arriesgues tu vista poniendo tus ojos en manos de cualquiera. De Lo Russo son los doctores con más experiencia, con el láser más avanzado, preciso y seguro del mundo. 100% sin navaja o bisturí. Llama ahora al 855-646-2020 para un descuento de $1,000, cero de pronto, cero interés por 24 meses y gafas de sol de diseñador gratis y un 20% de descuento adicional. Visita a De Lo Russo en sus oficinas en New Jersey, en New York, incluyendo Manhattan, Brooklyn y Long Island. Ahora también ofreciendo inyecciones de Botox. Diles que lo escuchaste en La Mega para la consulta gratis. Llamando al 855-646-2020. Enviar dinero a México nunca ha sido tan fácil con Western Union. Como nuevo cliente, puedes disfrutar de una tarifa de envío de $0 hasta el 30 de junio cuando envíes dinero en línea. Visita WU.com o descarga nuestra app hoy mismo para comenzar. Y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLC NMLS 906985. Aplican ganancias por cambio de moneda. Telemundo presenta la historia de Rafael Méndez, un exitoso vendedor que lo mismo ofrece productos de belleza que piezas de autos. Y hablando de autos, ese es el sonido del accidente que le cambiará la vida a nuestro personaje y a la bella conductora del vehículo que... ¡Ayúdeme! Bueno, si quieres saber lo que pasará, convoca a toda la familia y no te pierdas Hasta que la plata nos separe. Estreno, martes 10 de mayo, 9 p.m. por Telemundo 47. Crest presenta. Mamá, cuando sea grande quiero ser como tú. Oh. Bueno, parecida. ¿Cómo que parecida? ¿Por qué lo dices? Porque mis hijos no se van a tener que lavar los dientes con esa pasta vieja de abuela. Yo les voy a comprar Crest. Ah, ¿y si nos cambiamos a Crest? Entonces voy a ser tan buena madre como tú. Cámbiate a Crest, la marca número uno de pasta de dientes en Estados Unidos. Sonríe, Crest está con... La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. Ella, ella es curiosa, una nena estudiosa. A la otra ya la tiene furiosa. La bañera ya la pone espumosa. Yo la juego y se la dejo jugosa. Posa, yo la retrato y le pongo la esposa. Marihuana de flores, ella no quiere rosa. Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza. Te ves hermosa, a mí me dio con verte, pero de frente. Yo sé que eres diferente. Yo chequeé su expediente y no tiene antecedentes. Qué bien, te ves tu mirada, no miente. Llama si te caliento. Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atreve. Yo pedí un trago y ella la botea. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Cualquier problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el guerrebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. La usa siempre que estoy con ella. Abogado. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Con ella me mantengo un trago humilde. Resaca a ella, mujer, me persigue. Sígueme. Sígueme, mami chula. Con la música, vámonos en viaje. Y enséñamelo. Vamos a encallar en la pista. Dale pa'lante. Dale pa'lante y pa'tras, pa'lante y pa'tras. La música que se está vendiendo más que el dulce. Pa'lante y pa'tras, pa'lante y pa'tras. La música que le gusta a la nena. Dale pa'lante y pa'tras, pa'lante y pa'tras. La música que se está vendiendo más que el dulce. Pa'lante y pa'tras, pa'lante y pa'tras. La música que le gusta a la nena. Dale. Sensation. Ella dijo no puede ser, para mí es un placer conocer.

que tú espinas. Eso me pasó por amar a ciegas. Alex. Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor. Si era joven y el dinero debería ser más importante que mil amores. Yo le pregunté a un anciano en un boulevard lejano del amor y las pasiones. Mi hijo es un cristal de doble filo y corta de guinda de un hilo. Y ahora que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo. Pues por amarte hace rato no escuché y me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me perdían. No me vuelve a pasar. La supernova. Que bien se ve esa cinturita, que por la discoteca baila, de vuelta con sus amiguitas. Yo que me muero por tocarla. Como saben, llenado de robots en su táctica, me agotó la batería, su técnica, su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. Y es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida. Chicha. Su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle. Cuando baila incendia, tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Salga a la disco bailar, una diva virtual. Chequea, chequea cómo se menea. Chequea cómo se menea. Terminamos con broche de oro. Set de reggaetón acelerado. Acelerado, bravo, bravo, bravo. Classic. Mañana viernes. Te espero a las 11 de la mañana viernes. Y el cuerpo lo sabe. El bolsillo y el hígado también. Mi gente de Puerto Rico. Por ahí viene mi hermanito Joel el Intruder. Sigue gozando contigo a través de Play. Gracias por la sintonía en la Isla del Encanto. Dios me lo bendiga. Mete mano Jesús. Mi gente de Nueva York a través de la Mega. Por ahí viene mi compadrito de mentiras, Sanero Matos, Nilda y la Supra con el juqueo. Y mañana después del vacilón de la mañana a las 11 de la mañana tienes una cita conmigo. Viernes social con Alex Chenchechon. Dios lo bendiga. Enjoy the day. Mete mano, controlando tus cinco sentidos. Controlando la Mega Mezcla con Alex Sensation. La tengo full, con Tommy Shari. Dejamos el miedo en la gaveta.